Bueno, finalmente llega el reclamo, llega un organismo internacional. ¿Y con qué fundamentos? Mira, centralmente y a partir nosotros hicimos un seguimiento del proceso de enjuiciamiento, fuimos veedores de ese proceso, estuvimos en todas las audiencias. Centralmente lo que relevamos es una clara arbitrariedad en la destitución del juez, digamos, ¿no? Es decir, claramente la destitución obedece a razones políticas y tiene que ver con el contenido de sus fallos y no con faltas que haya cometido. Centralmente porque además dos fallos del juez Arias han sido fallos siempre protectorios de derechos humanos, digamos, han sido fallos con mucho contenido, muy fundados, muy razonables, ¿no? Desde la perspectiva de derecho humano. Entonces, la verdad que yo creo que eso ha incomodado y molestado no solo a este gobierno, a los anteriores también. De hecho, siempre Arias ha tenido fallos que han sido polémicos por esa cuestión. Y bueno, toda esa arbitrariedad, digamos, toda esa incomodidad que Arias generaba terminó en este proceso que lo destituye, ¿no? Y bueno, en función de eso viene esta presentación justamente que hacemos ante Naciones Unidas, específicamente relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, bueno, denunciando justamente que es una decisión arbitraria y sin sustento. ¿Qué camino puede llevar esa presentación, una declaración por parte de Naciones Unidas que puede llegar a tener un impacto de protección sobre Luis Arias? Claro, es una. Lo que hace primero ahora la Relatoría es darle un traslado al Estado, es decir, pedir la opinión del Estado Nacional, porque además, digamos, la responsabilidad internacional siempre es del Estado Nacional, lo cual el Estado Nacional seguramente tendrá que a su vez pedir explicaciones a la provincia y después contestar. Y después de eso, sí, pueden sacar un informe, una recomendación al Estado para que adopte una medida distinta, digamos, ¿no? O vuelva atrás con esa medida. Digo, no tiene fuerza obligatoria para el Estado, pero sí visibiliza la cuestión, digamos, y ubica al Estado en cuáles son las cosas que están bien desde el punto de la perspectiva de derechos humanos y cuáles son las que están mal, ¿no? Así que bueno, es una iniciativa más, digamos, porque incluso todavía el caso no está cerrado, Luis Arias está apelado en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ahora tendrá que pronunciarse sobre esa resolución de jury de enjuiciamiento, así que está todavía en trámite más allá de que la destitución ya se ha llevado a cabo, digamos, ¿no? A modo de agenda, porque la comisión está rodeada un poco de noticias, de temas que le preocupa, que tiene que ver con la actividad diaria que llevan allí. Una buena tiene que ver con la negación de la domiciliaria de Checolás. Sí, esa es una. Y la otra también es la resolución de la Corte Nacional que dispone elevar a juicio la causa contra el policía Chocobar, digamos, ¿no? Que vos sabés que es un policía que mató por la espalda a una persona que había cometido un delito y por lo cual el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad salieron a felicitarlo públicamente, se reunieron con él, digamos, bueno. Ese caso avanzó, digamos, y ahora es la propia Corte la que decide que ese caso tiene que ser juzgado justamente por el asesinato que cometió Chocobar, ¿no? Pero también no quería olvidarme de mencionarte, hablando del juicio político de Arias, la doble vara, digamos, ¿no? Con que el poder político y la Procuración General evalúa, digamos, el desempeño de los funcionarios. Y hago referencia al caso de Fabián Fernández Garelo, que es el fiscal general de Mar del Plata, que fue agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura, o sea, que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, y que casualmente la semana pasada el procurador general cerró un sumario administrativo donde se investigaban las faltas disciplinarias que él ha cometido, además de cometer, son delitos de lesa humanidad, también constituyen faltas administrativas, y esto, bueno, fue archivado sin ningún tipo de consideración, digamos, ¿no? Entonces, así como archivaron el jury sin siquiera abrirlo y analizarlo, también archivaron las actuaciones administrativas, o sea, claramente alguien que está implicado en delitos de lesa humanidad ni siquiera se lo investiga, y a un juez que tiene fallos protectorios de derechos humanos se lo destituye, ¿no? Digo, el doble estándar con la cual se evalúan los funcionarios judiciales en la provincia de Buenos Aires. Sí, clarísimo. Y por último te quería consultar con esa política pública relacionada con los jóvenes impulsada por la comisión. Arrancó de vuelta este año la posibilidad de reunir a cientos de jóvenes allí en Chapadmalal. El Jóvenes Sin Memoria ya están en movimiento. Ya empezó el 26 de octubre, la verdad que sí, ya estamos por la hoy ya tercera tanda. Los chicos van cada 2 días y medio, van cambiando las tandas. Son 13.000 jóvenes que van a pasar este año por Chapalmalal, de toda la provincia de Buenos Aires, jóvenes de escuelas, de organizaciones sociales, que bueno, como sabés, trabajan durante todo el año con un proyecto de investigación sobre derechos humanos, que a veces es de memoria reciente, a veces de cuestiones del presente, con un docente que se lo capacita, trabajan en horario extraescolar, digamos, y ese proyecto culmina con una producción que puede ser un video, una obra de teatro, un mural, etcétera, y esa producción es lo que se muestra en este encuentro que se hace en Chapalmalal, que bueno, este año va a durar mucho más porque tenemos como menos plazas en simultáneo, digamos. Y va a haber más tandas. Y va a haber más tandas. O sea, este año vamos a estar 44 días, va a durar el encuentro, digamos, para que los 13.000 pibes puedan ir, digamos, ¿no? Que eso fue lo que sí se consiguió, mantener, digamos, que todos puedan participar. ¿Fueron duros los acuerdos este año con Gobernación? No, con Gobernación, porque el complejo depende del Ministerio de Turismo de la Nación. Y bueno, justo estaba todo el proceso de, viste, que modificaron la ley de ministerios, el Ministerio de Turismo le bajaron de rango, pasó a ser Secretaría, así que hubo dificultades en ese punto de coordinación y demás, pero por suerte se resolvió, digamos, ¿no? Así que bueno, esperemos, eso sí, como algunos hoteles ya están cerrados, nos dieron un solo hotel, tuvimos que menos plazas que extenderlo en el tiempo, digamos. Pero bueno, o sea, nos dieron la cantidad de plazas que necesitábamos, las 13.000, pero no en dos hoteles en simultáneo o en tres, sino en uno solo. Así que bueno, pero se pudo resolver y está funcionando, y los pibes la verdad que la están pasando bárbaro. Por suerte vienen tocando días lindos, así que bueno, esperemos que salga todo bien. Roberto, gracias por el contacto, como siempre. A ustedes, un abrazo.